Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Entramos entonces en La Sartén por el Mango, este segmento donde invitamos a personas que agarran las cosas por donde las tienen que agarrar. Gente que se hace cargo, gente que deja de esperar y empieza a hacer. Por eso en el día de hoy que estamos hablando de cultura ricotera en el Uruguay, invitamos a la cooperativa ricotera y estamos con Pablo y Damián, los dos integrantes de la cooperativa. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿cómo andan? Nada, agradecidos por la invitación del programa, ya familiarizándonos un poco con Radio Pedal, que estuvimos hace unos días con los compañeros de Rituales Paganos, también en una mesa redonda que incluía como gente ahí, un picadillo de gente de todas partes que hace a la cultura redonda a nivel local. Y bueno, nada, gracias. Pablo, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos acompañando a Damián del grupo de nosotros, la Ricotera, y bueno, estamos finalizando ahora en el Tejano, ¿no? Mañana mismo tenemos actividad ahí en el Tejano. Exactamente, esa es la gran excusa por la que hicimos este programa, que se venía la fiesta ricotera y dijimos, bueno, vamos a hablar de los redondos, así como hicieron los compañeros de Rituales el martes. Y queremos que nos cuenten un poco qué es la cooperativa ricotera. Cumplieron un año hace poco, así que ya es un año que vienen laburando, y nos gustaría saber cómo se definen. Bueno, bien. Vamos a los orígenes, allá en la prehistoria, ¿no? ¿Cómo surge la cooperativa? Es la idea de poder reunir a varios emprendimientos que referían en sus nombres a alguna canción o algún disco de Los Redondos. Y bueno, la posibilidad de juntarnos, poder armar una feria, crear un espacio donde poder no solamente mostrar nuestros trabajos, sino que también escuchar la música que tanto nos gusta. Bueno, ahí nos fuimos convocando uno a uno gente que no se conocía en un principio. Solamente la referencia era el eje, era que tu nombre como emprendimiento tenía ahí, bueno, un nombre ricotero. Y fue así que allí en La Teja encontramos cobijo para poder plasmar esa idea y germinar esas ganas que teníamos. en el marco de la presentación de un documental que se llamaba Rock and Roll desde los satélites, o algo así, que hacían ahí los compañeros del Agujerito de Radio El Puente, nos dan el espacio para poder plasmar esa idea de concretar la feria. En un principio la idea fue esa, nada más que poder hacer una feria, juntarse y celebrar la música del corazón, ¿no? Un poco por ahí. Y bueno, eso luego fue evolucionando hasta puntos que no nos imaginamos en un principio nada. Con esa idea, que fue la conformación de una cooperativa de oficios, ¿sí? Bueno, sí. Un poco eso. La cooperativa cuenta con oficios de serigrafistas, con gente que hace cuadros, con gente que hace que confecciona carteras, morrales, mochilas y aindamais. Y tenemos todos los compañeros que hacen a la parte de gastronomía. ¿Ya? Tenemos algunos que son especialistas y profesores, de hecho, en la parte de repostería y demás. Y después los compañeros que se van dividiendo, ¿no? Bueno, brochetas, hamburguesas y eso, ellos como que se autogestionan dentro de la autogestión general de la cooperativa para ir, bueno, repartiéndose los productos a cocinar. A mí me surge una pregunta que es más como un guiño, porque hoy veníamos hablando en esto de que parece que para todo en la vida hay una frase de Los Redondos, como Los Simpsons, ¿viste? Sí. Que siempre hay como un capítulo de Los Simpsons que te relaciona a la vida. Con la frase de Los Redondos pasa lo mismo. Contanos algunos nombres que tienen los emprendimientos que son frases de Los Redondos, porque a mí estas cosas me divierten mucho, me parecen muy creativas. Y bueno, tenemos a Chelo, que es la parte de gastronomía, que es a nadie le amarga un dulce, por aplausos. Ejemplo. ¿Entendés? A ver, no sé, ¿qué más? Después, hay una, creo que son unas gurisas que tienen, que venden ropa, que se llama Escaramancia. Escaramancia, que es, ahí hay como un mix de proyectos, porque es Escaramancia, que vende de second hand, y a su vez tiene el taller Dafé Matelier, en realidad no, ahí no refiere mucho a Los Redondos, pero sí hace carteras con imágenes y demás. Pero bueno, después creo que cada uno, bueno, Cordero Atado, que es el lugar a su vez que está en Guareim, ahí en la calle Guareim y Colonia, que también... Dígame que venden carne, ¿no? Sí. Perfecto. No, sí, la comida es riquísima, tanto como las carnes y también pescado, que Cordero está ahí, también como las pastas. Es una cosa riquísima también, que bueno, hemos probado también la otra vez, como tuvimos, nosotros hacemos en nuestro conjunto para reunirnos ahí en el Cordero, para hablar de todo el tema de la cooperativa, cómo vamos a organizarnos, todo es genial, y ya compartimos un poco la comida también de Cordero ahí. Y bueno, en general también creo que la cooperativa tiene como esa frase, al menos de referencia, que es el que abandona no tiene premio. Eso está dentro del logo de la cooperativa y bueno, siempre medio que lo tenemos ahí presente. Cada vez que hay una decaída en un punto débil, el que abandona no tiene premio. Motivacional. ¿Viste cómo es? Y bueno, creo que tiene mucho que ver con el proceso de la cooperativa. Sí. A mí me parece que siempre lo visualizamos de dos dimensiones eso. La cooperativa para afuera, en los espacios que creamos, digamos, donde, bueno, está esa parte de la feria, las bandas, hay malabares, hay como una onda más festiva, más kermés, puesto punto de hidratación, hay como una producción ahí para la afuera, donde la gente que viene se encuentra con un espacio que es gratuito, ¿sí? Todas las ferias que hemos hecho, que son 6 hasta ahora, han sido gratis. Aún la última que trajimos a Rocambole, para dar una charla allí en La Teja, previo a que tocaran las bandas, siempre fueron con entrada libre. Y después está la otra dimensión, que es la cooperativa para adentro, los procesos colectivos, cómo se fue evolucionando hasta la conformación de algunas comisiones, todo un aprendizaje. Para adentro no es fácil tener un montón de gente que no se conocía, tratando de llevar adelante ideas comunes. Pero bueno, es parte linda y tiene todo ese potencial y todo ese riesgo, el lado humano. Lo potencial en el lado positivo y después las cosas aprendidas que nos han metido a cada uno y nuestras experiencias que nos hacen que a veces que sea todo un laburo, sacarnos los egos, trabajar juntos, llegar a acuerdos para realizar las cosas. Hay como dos dimensiones, el para afuera y para adentro, que en cualquiera de las dos dimensiones es súper enriquecedor. Bien, vamos a hablar de las dos dimensiones, ya que las nombraste. Dale. Primero vamos a arrancar con la de para afuera. Sí. Nos contaste que en la fiesta del año vino Rocambole. Sí. Bueno, cuéntanos cómo estuvo eso. Me imagino que para ustedes fue súper importante ahí. Yo estuve por ahí, lo vi, lo saludé, me saqué una foto con Rocambole. Pero bueno, no estuve en la parte de la organización. ¿Cómo fue contactarlo? ¿Cómo fue tener a un redondo de alguna manera ahí entre ustedes, no? Bueno, como parte de esta idea es loca, como fue el principio de la cooperativa, dijimos en el año vamos a tratar de celebrar con la gente y darnos un gusto a nosotros y darle un gusto a la gente. Ahí surge la idea de traer a Rocambole, que bueno, ¿no? Básicamente el creador de todo el arte visual de Los Redondos. Escenografía de los toques, tapa de disco, las cosas que tenemos tatuadas en los brazos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos tipos de otra dimensión, en el sentido de que son serigrafistas, escultores, plásticos, de esos que son como tocados por la varita y que se destacan, ¿no? Así como mail jugado, así de careta nomás. ¿Y qué consiguieron? ¿El mail de Rocambole, el productor? Bueno, básicamente a partir de las redes sociales que ellos manejan de manera oficial, tanto en Facebook o en Twitter. Bueno, mirá, nosotros tenemos tal idea, queremos contactarnos con Ricardo, queremos la posibilidad de cuánto saldría todos los gastos para que él pueda venir. Él había tenido una experiencia más o menos la última vez que había venido acá, entonces, bueno, también estaban con esos recaudos, pero siempre fue como un diálogo súper frontal. Creo que la primera respuesta fue directa de él, de gracias primero por tenerme en cuenta, los voy a poner en contacto con mi producción para que ustedes arreglen todos con ellos. No, como que los Redondos, después que se separaron, salvo el Indio de Sky, como que el resto de la banda como que... Nada, se abrió como a la gente, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, con el Semilla, con Dawi, tenés como contacto directo con ellos a través de las redes, tipo. Yo los veo los tipos que están como en contacto permanente con la gente y está bueno eso, porque se pueden generar como estas cosas, decir, pa, un día quiero entrevistar a uno, fue, no sé, un Redondo, y se puede dar y la se posibilidad. Se puede dar la posibilidad. En un pasado era imposible. O, sí, mismo creo que, bueno, me acuerdo que en los principios de la cooperativa nosotros le mandamos como estas cosas medias cholulas, ¿no? Le mandamos como un mensaje a Skype, al Semilla, y tipo, oh, Semilla, ¿te animás a armar un video para darnos para adelante? No sé qué, a los 5 segundos video del loco, tipo, aguante la cooperativa. Hay como una relación más directa desde que ellos dejaron de estar Redondos. Creo que con Skype pasa un poco, más allá que un escalón, está capaz un poquito más arriba que Dawi y Semilla, también tenés como otra llegada, son como accesibles, está. El nene capaz no. Que tenés que pasar, capaz tenés que pasar varios El nene no es tan accesible. Para llegar al nene tenés que ser pergolino. Claro. Y por eso lo intervinimos en el cuadro, ¿vieron? Bueno, Dawi estuvo en el Puente FM también una semana antes de la fiesta del año de la cooperativa Ricotera. Hablate algo, pues, claro. Pero, claro. Eso fue muy loco también, porque creo que Sergio estaba ahí en Océano, ¿no? No, en Océano no. Sí, en Del Sol. En Del Sol, bueno, esos cambios que tuvieron ellos ahí. Y en una le llega un mensaje de una compañera nuestra, que es Lourdes Galván, sí, que es la que estuvo Masterchef y demás. Lourdes le manda un mensaje. Y como que el loco ahí como que recuerda y dice, ah, sí, yo me sé que hay una fiesta en un barrio que a su vez lo hace una radio comunitaria, quiero ir. Sí, yo lo escuché. El viernes de noche estaba el Sergio ahí en La Teja, en el Puente FM, nosotros fuimos ahí y nada, eso de la accesibilidad, un loco súper humilde, aparte pensaba que nada, le habían dicho que La Teja era un barrio tipo marginal, entonces el tipo más acostumbrado a la villa y eso. Nada, cuando llega a La Teja, clase media trabajadora, dice, no, y esto no es tan marginal, claro, como yo me lo imaginaba. Además, justo el Tejano, que está como en una zona muy céntrica, claro, no en una avenida. Muy fácil de llegar, entre comillas. Y bueno, fue como un mes bastante loco, porque en realidad en el transcurso de 2 semanas, tuvimos como a Sergio ahí, después a Ricardo. Y siguiendo un poco con eso, nada, ya te digo, la llegada con él fue súper accesible. La producción colaborativa, bueno, todo lo que hace al arte visual que tiene Ricardo lo pueden hacer uso cuando quieran para promocionar. Y igual para nosotros, en esa dimensión interna de la que hablábamos, fue un aprendizaje. Nunca habíamos salido a buscar un sponsor. Fue algo nuevo, con sus cosas positivas y sus cosas para mejorar a la próxima, pero sí logramos lo que queríamos, lo pudimos traer, fue gratis, Ricardo pudo estar en un barrio como La Teja, e hicimos lo que más nos gusta, que es la gente pueda disfrutar de forma gratuita de algo enriquecedor. Yo qué sé, fue en realidad para nosotros fue estresante, pero fue un éxito. Salió redondo, hay que decirlo. Tal cual. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de la interna, ¿no? Esto de decir, bueno, hace un año que vienen laburando, recién Damián nos contaba, bueno, Pablo también un poco al principio de dónde se juntaban para hacer como las asambleas, o por lo menos las reuniones generales. Bueno, en esto de aprender un montón de cosas, faltan un montón de cosas para mejorar y aprender, a todos los colectivos nos sucede. Pero, ¿qué se aprendió este año? O por lo pronto, ¿qué entienden que ustedes pasaron de un trabajo individual a un trabajo cooperativo? ¿En qué los enriqueció esto? Tanto comercialmente, aunque entendemos que no es el fuerte, pero bueno, de alguna manera son emprendimientos y sus objetivos es tener venta y poder vivir de lo que hacen, que está buenísimo, ojalá todos lo logremos algún día. Y después, humanamente también, ¿no? ¿Qué se aprendió humanamente en esto de organizarnos con otros y otras y, bueno, caminar en conjunto? Le toca a Pablo. Sí, no, el tema acá es que nosotros nos enriquece en el tema que la gente viene a disfrutar en familia. El tema de los redondos, la música, la comida, la verdad, eso es lo que a mí me llena de alegría, ¿no? De estar con toda esa gente disfrutando y que es gratis. Eso a mí me enriquece por dentro y a las personas también, porque puede ir con niños, todo el mundo saltando, feliz y bailando y escuchando la música que a todos nos gusta, ¿no? Eso es importante. Eso es para mí y para los compañeros, ¿no? Que la familia va a disfrutar, que puede ir con niños, con la familia, con sus novias, como dicen ahora, ¿entendés? Con todo eso y a saltar y a darse besos y a saltar y bueno, está. Entonces eso es, sí, está muy bueno. Y saltar y darse besos al mismo tiempo. Para darse besos en el aire. ¿Por qué no? Es que es gratis, ¿no? Eso está bueno porque puedes disfrutar y nos está siguiendo la gente por todos lados ahora. Nosotros hacemos una reunión en la cooperativa y eso está bueno. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, obvio. Siempre. Que no está bueno que sea gratis, es esencial que sea gratis. Es esencial que pueda ser accesible un tema cultural tan importante y identitario como lo es para nosotros los redondos. Porque en definitiva, como lo decíamos al principio, que ustedes no estaban todavía, pero Uruguay y Argentina, o sea, están profundamente marcados por esto. Entonces, sí. Desde mi punto de vista, no es que esté bueno, es primordial que pueda ser libre. Libre. No, y de hecho el indio fuera de su país, en el único lugar que tocó fue acá. Ahí hay como, no sé, hay mucho, dice mucho. Creo que voy un lado por donde venía Pablo, que es en el afuera capaz, pero a nivel interno creo que eso, ahí eso te lleva un trabajo, el colectivo, hay unos trabajos que están que tienen que ver contigo, con eso, sobre todo de romper los egos, los emprendedores, al tener la toma de decisión en sus manos, no es fácil luego congeniar con otros cuando vos estás acostumbrado a manejar tus tiempos y a manejar tus decisiones para bien o para mal. Encontrarte con 15 emprendimientos más, que cada uno tiene sus tiempos, sus estados de ánimo, sus quilombos en la vida, es todo un aprendizaje, no volcar para dentro del colectivo las cosas que vos te están pasando por fuera de él, ¿está? Y que un día que vos tengas un quilombo en otro lado, no venir con esa mufa y volcarla para allá adentro. Somos muchos y creo que es sencilla, es un trabajo que te hace evolucionar a vos de forma individual. Después está la alegría de las cosas conseguidas en el colectivo. Eso es como esa sensación de logramos lo que nos propusimos, nos rompimos el lomo, lo decidimos entre todos, no delegamos en otras personas la posibilidad de que nos manden en lo que tenemos que hacer o que nos dirijan como rebaño, sino que estas decisiones las tomamos nosotros para bien o para mal. Esas sensaciones cuando lográs las cosas, como lo de Ricardo, o cada una de las ferias que hacemos, que van 6, son increíbles. Después, la gente que conoces, tus compañeros, nosotros no nos conocíamos. Y más allá de que tengas un nombre redondo en tu emprendimiento, eso no te salva de ser bueno, de otra manera, de ser bueno o malo, claro. ¿Entendés? Que yo le ponga un nombre redondo a lo mío no me salva de lo que yo soy. Y en realidad el haber conocido a cada uno de mis compañeros para mí es increíble, porque es gente que se gana la vida tratando de salir adelante sin cagar a nadie, y eso es muy importante. Para mí es un valor. Yo siento con mis compañeros que podremos tener una discusión, pero que no me van a cagar. Y tener esa tranquilidad más allá de las discusiones, a veces o lo que sea, es un valor importante en el mundo que vivimos. ¿No? Creo que eso, ¿no? Y después cada uno, como es, Daniela, Tacha, pues los podría nombrar a cada uno, Pablo, la flaca, Chelo, todos, no me quiero olvidar. ¿Cuántos son más o menos? Y los emprendimientos fueron fluctuando, tuvimos en 15, en 16, ahora andamos en 12. Hay gente para hacer más de 60 personas. No, menos, pero siempre atrás de cada emprendimiento es como la familia también la que está. Entonces, claro. Viste, el emprendimiento con la pareja y con los grises y con esto y... Y bueno, y Gaby y Eli, tendría que comer. Ahora me siento que si no nombro alguno, te vas a tener Maya, los presentadores, no sé qué, Claudio, Marce, todo eso. Pero ahí hay cada uno en sí, conocer a cada una de esas individualidades es un enriquecimiento para mí, o lo ha sido. Y después está ese proceso colectivo que está alucinante, porque es en lo que creemos, en juntarse con otros para poder hacer cosas que nos gustan. Nosotros vamos a 6 ferias, han sido itinerantes, que eso es parte de lo lindo. Lo hemos hecho en Palermo, lo hemos hecho en La Teja, lo hemos hecho en El Prado, lo hemos hecho en Paso Molino. Y esa onda de feria y crear espacios que no existían para juntarnos y celebrar la música que nos gusta, sin mucha seguridad más que nosotros regulándonos, y por suerte lo hemos conseguido. Y lo que decía Pablo, de que va muchísima familia, van muchos niños a las ferias nuestras. Muchos niños, y eso ya hace que el entorno cambie y que sea como más disfrutable. Nosotros estamos felices con lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad es que hay que decir y felicitarlos, porque han hecho un gran laburo en un año. 6 ferias es un montón, sí. O sea, si hacemos la cuenta de por meses con lo que lleva organizar, sacar adelante y montar una feria, es un montón. Y hay que decir que la única que yo tuve presente, que fue la del año, la de la fiesta del año, fue una fiesta preciosa, llena de gente, con un montón de niños, un ambiente como, bueno, muy ameno, ¿no? Un lugar donde se pasaba lindo, donde había buena onda, vos al puesto que te arrimás, sea de lo que sea, sea indumentaria, sea gastronomía, están todos con terrible buena onda. Creo que también un poco el laburo colectivo y de autogestión tiene eso, que la gente lo hace feliz. Entonces vos te arrimás a todos y todos tienen una sonrisa y una buena onda para tirarte. Que esa es una diferencia muy grande que te puede marcar con cualquier otro local o negocio que uno va a consumir algo, ¿no? Y, sí, después nos hemos encontrado con un montón en ese camino de gente que nos ha apoyado, que nos ha ayudado. Y bueno, tanto el municipio de La Teja es uno de los que más nos ha dado para adelante. Toda la parte de infraestructura, digamos, base de la feria, que son el escenario, los equipos de audio y demás, vienen un poquito de ese lado. Y no hay que olvidarse de la gente que nos ayuda. Toda la cartelería que hemos tenido desde que empezó la cooperativa estuvo a cargo de Gustavo Pampín, que es de allá de La Teja, un personaje muy querido que hace poco tiempo se fue a las plateas más altas. Y en ese camino te vas encontrando gente que te va dando para adelante, gente que se ofrece a darnos una mano solamente por el hecho de que está buenísimo lo que hacemos. Vos, ¿en qué puedo ir a dar una mano? Y un día, como una anécdota re linda, que nos encontramos con que nos escribe una persona y nos dice: yo la última vez que fui vi que no tenía muchos tachos de basura, entonces yo tengo algunas tarrinas que quiero donarles. Y el tipo la pasamos a buscar, no, yo se la llevo. Nos cae un tipo con 20 tarrinas negras con el logo, lo había hecho el tipo en adhesivo, el logo de la cooperativa, y con latitas de estas de atún, más o menos, no sé, poner 20 ceniceros. ¿Tenés? Sí. Esa misma persona, que nosotros le decimos el señor Tarrina, estuvo en la fiesta del año cortando tickets, bonos colaboración en la puerta, que eran a 30 mangos, una especie de colaboración ahí media simbólica. Y así un montón de gente que se nos va arrimando para darnos una mano y, bueno, atiende el puesto de hidratación solamente para ser parte de esto que estamos haciendo. Entonces, hay un montón de ahí de cosas lindas que van pasando que nada, que nos tienen a nosotros arriba de una nube, ¿no? Más o menos. Pero nada, la respuesta de la gente es maravillosa. Está buenísimo. Ver la gente feliz es, para mí es algo insuperable. Pero que no tiene que ver con nosotros también. Sí, tiene que ver claro. con nosotros por el espacio que crea, pero tiene que ver con lo redondo. Tiene que ver con celebrar la música que nos gusta, por el amor que la gente tiene a la banda, por ir a tener un espacio donde ir a escuchar la música. Una de las cosas que tratamos de hacer es sacar el rock solamente del pub a las 2 de la mañana. Podemos crear espacio donde escuchar rock, donde poder ir con la familia, donde ponerle a tu gurín la remerita de octubre y sacarte una foto y escuchar una música y que haya unos malabares y que haya una banda para niños, como muchas veces estuvo el recreo, que siempre tratamos de incorporarla. Tenemos que, o sea, esos espacios van a seguir existiendo para la gente más grande, para nosotros vamos a tener pero ese refugio de la noche, el pucho y no sé qué, y mamarnos. Pero podemos generar otro espacio donde vincularnos, celebrar esa música desde otro lugar más familiar, festivo, kermé, como queramos llamarlo, ¿no? Y ahora va a hablar Pablo, ¿tá? Yo no voy a hablar. Justo iba a hablar Pablo y le corté el lugar, pero totalmente contrario a esto que decían los medios en los audios que escuchábamos, ¿no? O sea, como no tiene nada que ver la música o la banda, se pueden generar. De hecho, los chiquilines lo están comprobando, que a través de la misma música generan convivencia, generan situaciones de amor, de felicidad, que, bueno, totalmente contradictorio a lo que decían los medios buitres. Sí, y yo estoy convencida en esto de que lo colaborativo se contagia, ¿no? Uno ve gente trabajando en equipo, ve gente trabajando junta, ve gente pasando bien y a la vez llegando a los objetivos que se propuso, y dice, bueno, capaz que yo también lo puedo hacer, me junto con unos amigos y lo hago, capaz que vengo y me integro a este grupo, ¿no? Esto es como algo que se contagia. Que claramente lo individual no se contagia tanto, porque es así como nos educaron. Incluso que he querido entrar a otros emprendimientos para estar con nosotros, sí. Que sí, la verdad que están re contentos de lo que estamos haciendo y quieren integrarse otros rubros de otras cosas, ¿no? ¿Y cómo es la movida ahí? ¿Ustedes están abiertos o todavía están como en fase organizativa y por el momento esperan a estar más fuertes para ver? Claro. Estuvo un debate a la interna el tema del ingreso de nuevos emprendimientos. Primero porque tratamos de no pisar al compañero que ya está hace tiempo remando, o sea, que no ingresen muchos emprendimientos de lo mismo, sino que tratamos de preservarle al compañero eso. Está bien, bueno, el cuidado es como algo medio básico siempre en las organizaciones, ¿no? Sí. Quizá a veces nos vamos un poco para el otro lado, pero que somos como medio cerraditos ahí. Es todo un debate que tenemos, pero sí en algún momento tenemos que hablar como periodo de bueno, que la gente presente... se pueda presentar con sus laburos, que no, a su vez no pisen los laburos que ya hay y poder integrarlos, pero es constante las ganas o de los mensajes de vos, cómo hacemos para poder estar sí, en la feria. Está. Lo que sí tratamos de evitar, que sí fue un debate que se dio y de forma bastante consciente, es vender espacios. No, si querés, o sea, si querés integrar la cooperativa, de más. Pero integralmente la cooperativa, no venderte el espacio claro. solo por la feria, porque ya ahí es como otra movida, ¿viste? Podríamos cobrarte como hacen, no sé, el espacio 1.000, 2.000 mangos para que vos estés ahí y la cooperativa recauda. Pero no, y si sos parte, sé parte de todo el proyecto, de las comisiones, de cómo nos rompemos el lomo y de todo. Vender espacio es algo que sí hemos debatido, que no nos viaja por ahí. Sí, la gente que se incorpore, me parece, o lo que al menos tenemos charlado, es que se incorpore integralmente al proyecto. Además, bueno, Ulises, y entonces mañana van a estar ahí en La Teja, si quieren extender la invitación, en la octava, ¿no? Octava fiesta. Fiesta Ricotera. Invitados por la gente del Agujerito, de Plagio, toda la parte organizativa del Tejano también. Vamos a estar en la octava fiesta ricotera del Uruguay, el lugar donde todo nació, que es en el Espacio T, allí en La Teja, en Carlos María Ramírez y Revirindarte. Creo que arranca cerca de las 20 horas. va a tocar La Marca de Caín, va a tocar Jaque y va a tocar Plagio, que va a cerrar, y nosotros vamos a estar con nuestra feria, con toda la plaza de comidas, con toda la parte de arte y diseño también. Nada, los esperamos. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.